ratito por el palacio, antes de venirme para acá de nuevo, estaba viendo una grabación del doctor Germán Escarrá con Ernesto Villegas esta mañana. Un comentario muy breve al respecto. Yo siempre he tenido he guardado un respeto por el doctor Germán Escarrá. Aun cuando él se fue a filas de oposición, es un hombre inteligente, culto, un experto constitucionalista de los más connotados en este país. Así que lo vi y dije, oye, el doctor Escarrá, ahora saliendo a la palestra. Y entre lo poco que pude oír y ver, seguramente esta noche voy a pedir la grabación, él señala el peligro. Un venezolano más que viene de la fila de la oposición, señalando el peligro del paquete neoliberal, el más primitivo capitalismo, algo así dijo. El más salvaje paquete neoliberal es el que tiene la burguesía. Ahora ellos tratan de ocultarlo. ¿Por qué? Entonces ahí viene lo positivo, digo yo. ¿Cómo habrá? Pregúntate tú, preguntémonos todos. ¿Cómo? ¿Hasta cuándo habrá madurado? ¿Hasta qué nivel, mejor dicho? ¿Habrá madurado este pueblo políticamente? Que ahora la derecha tiene que disfrazarse de izquierda para buscar votos. Eso significa una gran victoria cultural de la Revolución Bolivariana.